Hola México, soy Martín, el cantante de Montecristo. Les quiero mandar un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte a todos. Y nos vemos pronto, ¿eh? Chau, chau.